será que fue? Leyendas Urbanas. Leyendas Urbanas, hacía un montón que no teníamos esta columna. Hacía mucho tiempo, es verdad. Y bueno, y la última no recuerdo cuál fue, de tanto tiempo que hace. No, la verdad que no tendría que buscar la agendita maravillosa, pero nos va a llevar un tiempo. Así que, Laura, contanos qué. Bueno, preparate. La leyenda que tenemos hoy es una leyenda un poco extraña, porque en sí misma no es una leyenda, digamos. Vamos a hablar del cometa Halley. El cometa Halley es un cometa que en realidad existe. Que ha derivado. Exactamente, que ha derivado en leyendas, ¿no? Alrededor de todo lo que es el cometa. El cometa Halley fue descubierto por Edmund Halley en 1705, que era un astrónomo inglés. Él se dio cuenta, haciendo un catálogo con 24 cometas, que todos tenían la misma órbita y que pasaban regularmente cada 75 y 76 años cerca de la Tierra. Claro, como esperar un colectivo. Exactamente. Entonces se dio cuenta que este era el mismo cometa y que no eran otros, sino que era el mismo cometa y se lo llamó Halley. Siempre este cometa estuvo rodeado de un halo, aún antes de ser descubierto, todos los cometas rodeados de un halo de misterio y de cómo se los veía como que presagiaban tragedias y catástrofes para la humanidad. Los antiguos escritores de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, Josefo, que es un historiador de la antigüedad, del 66 a.C., vio pasar al cometa Halley y él le asigna imágenes terroríficas como sables, cabezas cortadas, cuchillos. ¿Por qué soñaría esas cosas? Soñarían esas cosas. Y justamente todo esto pasa 4 años antes de que Jerusalén sea destruida. Entonces, con más razón, ellos le asignaban a los cometas momentos terribles para la humanidad. Un paso memorable fue en el 831, cuando pasó por la Tierra, cerca de la Tierra. Fue el momento en el que más cerca de la Tierra pasó. Que en ese momento estaba el reinado de Luis I el Piadoso, que dijo: en los días de Santa Pascua apareció en el cielo un fenómeno siempre funesto y de tristes presagios, anuncia un cambio de reinado y de príncipe. Fue así porque al año siguiente murió Luis, así que digamos que presagió su final. ¿Eso será una autorrefecía? Sí, digamos. Otra de los momentos célebres en que pasó el cometa Halley fue en 1456, luego de que los cristianos perdieran Constantinopla y la tomaran los musulmanes. Por supuesto, pasó el cometa, los cristianos vieron que Constantinopla fue tomada por los musulmanes, fue visto como que, digamos, el cometa tuvo mucho que ver en eso, ¿no? Sí, ¿cuándo viene el cometa ahora? Falta un tiempo todavía. Pero bueno, digamos, un dato interesante para nosotros los argentinos es cuando pasó el cometa Halley en 1910, el 18 de mayo de 1910. ¿Por qué fue particular? Porque en ese momento también se cumplían, el 25 de mayo, el centenario de la República. Claro. Y para eso estaban organizados grandes festejos. Pero bueno, digamos que la prensa en ese momento se encargaba mucho de hablar de los problemas que podría traer el hecho de que el cometa pasara por la Tierra. ¡Qué bárbaro! Sí, terrible. Digamos que había muchos pasquines y muchos astrónomos, pseudoastrónomos, que decían que todas las cosas que iban a pasar. Yo ahora les voy a leer algunas cosas. Los diarios dicen que desde el 1 de mayo de 1910 al 18 de mayo, que es cuando pasó el cometa, hubo 427 suicidios que se ganó el cometa Halley. ¡Ah, bueno! Terrible. Había un periódico en particular en la Argentina que se llamaba La Fin del Mundo, que era un fascículo semanal de 8 páginas que se vendía puerta a puerta con el diario. Lo firmaba un tal Domingo Barisane. Este Domingo Barisane se basaba en lo que decía el astrónomo francés Camille Flammarion, y Camille Flammarion decía en un artículo para la prensa: ponía en duda la seguridad de la humanidad, ni bien la cola del cometa se mezclara con la atmósfera terrestre. ¿Cuáles serían las consecuencias del encuentro con el cometa? El envenenamiento de toda la humanidad. Bueno, ese era un positivista. Totalmente. Porque decía que si el oxígeno de la atmósfera se mezclaba con el hidrógeno de la cola, la asfixia sería inmediata. Y este Barisane de La Fin del Mundo, yo les voy a leer lo que escribía en su pasquín, porque realmente es muy interesante. A ver. Él dice: es necesario que pongáis mucha atención y que no se deje a un lado este sabio escrito que hoy entrego. Antes de despreciarlo, es preciso que toméis buena nota de cuanto en él digo y afirmo. Estamos viviendo una época de gran importancia, acercándonos a pasos agigantados hacia el fin del planeta Tierra. Todo es confusión y bancarrota. Las grandes máquinas suprimen el trabajo del hombre en las fábricas y ya no se ocupa a los obreros, pues todo es a locomoción. A esas máquinas que reemplazan al hombre solo le falta hablar. Ahora bien, si eso sirviera para felicidad de las personas, nada habría que decir. Pero las máquinas solo hacen feliz a los industriales, que todo lo niegan a los trabajadores y que de nada se privan ellos. Como iba mezclando los temas, claro, ¿no? De esa forma serán los industriales, esos que no tienen compasión con los seres humanos, quienes habrán de morir primero cuando la Tierra sea barrida por la cola del Halley. Los justos, los obreros y los enamorados, en cambio, habrán de salvarse. ¡Ah! Así que, bueno, esas son algunas cosas de las que él publicaba, ¿no? Como para que la gente no tuviera miedo también, ¿no? Digamos que venían como bastante cebados con el tema. A partir de todos estos hechos, bueno, la gente se suicida, entran en pánico, en crisis. Pero bueno, llega la infanta de Borbón, porque se cumple el centenario el 25 de mayo. Entonces claro, viene la infanta de Borbón y los medios empiezan a cambiar de tema y empiezan a hacer el eje de la cuestión en los festejos del centenario. Con lo cual, el tema del Halley queda a un costado. Pero el cometa Halley pasó el 18 de mayo, no pasó absolutamente nada, y los diarios de la época cuentan lo siguiente. A ver. Los astrónomos, con Flammarion a la cabeza, que tanto se quemaron las tañas para vaticinarnos el fin del mundo, y la turba ignara y supersticiosa que tanto se atribuló con la visita del cometa Halley, han visto defraudadas sus cavilosas y oscuras expectativas. La cola siniestra, si es que ha tocado el planeta, no lo hemos advertido. Y la atmósfera, antes que envenenada por el cianógeno, se nos ocurre más respirable y purísima. A la hora de estas líneas, el inquietante viajero se aleja a velocidades que abisman rumbo al infinito, siguiendo su órbita ignorada por los espacios siderales. Muy buena. O sea que realmente no pasó nada, era todo un mito, toda una leyenda, esto de que realmente iba a venir la fin del mundo. Pobre las 420 y pico de almas. Exactamente, ¿no? Que fueron convencidas por estos astrónomos. El Halley volvió a pasar en 1986, aunque pasó sin pena ni gloria porque nadie realmente hizo muchos comentarios al respecto, y volverá a pasar, como decías vos, Lau, en el 2062, con lo cual nos queda mucho tiempo todavía para ver si estaremos. No sé si estaremos vivos para ese entonces. Pero bueno, ya hay vaticinio con respecto a cosas catastróficas que van a pasar. Nostradamus no dijo nada con respecto. No, pero hay un tal Parravicini que sí, que tiene unas profecías que dice que van a pasar algunas cosas, pero bueno, nos falta mucho tiempo, así que no nos preocupemos. Bueno, total, las damas y los vagabundos van a seguir estando. Exactamente. Perdurando a través de los tiempos. Más allá con otros conductores, me imagino. ¿Qué es? No sabes. Ahora volvemos en un ratito. Tuvimos esta parte del cometa Halley que es leyenda, es, podemos decir, ultra urbana porque es mundialmente. Sí. Y esta columna va a ser compartida. ¿Lo hemos decidido así? Es bastante particular el tema de los mitos y las leyendas urbanas. Estábamos esta semana compartiendo un librito que nos alcanzó Laura, que estábamos charlando por el tema de todas las historias, los mitos urbanos, las leyendas. Y estamos justamente con esta edición que es de los autores Guillermo Bajantes y Víctor Covielo. Se llama Buenos Aires en leyenda, mitos urbanos de una ciudad misteriosa. Muy bueno, si no lo han leído, es muy recomendable. Ya está la segunda edición. Sí. E inicia el libro inicia con un título que dice El mito del prólogo. Y empiezan a contar un poco y explicar de qué se trata esto de los mitos y las leyendas. Y una de las definiciones que ellos traen del diccionario de uso español de María Moliner dice... que el mito, una de sus tantas definiciones, es una cosa inventada por alguien que intenta hacer pasar por verdad o cosa que no existe más que en la fantasía de alguien. Y esas fantasías que siempre son alimentadas por la opinión pública, por la relación de las personas, también fueron trasladadas a la ciudad. Y en la ciudad, como estábamos hablando, también hay distintos tipos de actividades y oficios, entre ellos el taxi. Que es nuestro tema central. Y este libro lo que hace es dividir las historias por barrios, y la historia que le asignan al oficio del taxi es el barrio de Chacarita. Ajá, contanos. Una cosa así un poco tenebrosa, porque uno relaciona Chacarita directamente con el cementerio. Y justamente la historia pasa por ese lado. Cuenta la leyenda que una señora soltera de 38 años con dos hijos fue encontrada desmayada en la tumba de su madre en el año 1978, según diarios barriales. O sea, el tema del mito nunca tiene una fuente fuerte, sí, fidedigna. Un diario barrial que no existía más, porque dice que los diarios de la época no iban a levantar una noticia de una señora muerta en un cementerio, porque teníamos el mundial del 78. ¿Muerta? No, ella solo sabe. En la tumba de la madre. Esta señora se llamaba Felipa Osperato. Ospertato, perdón. Felipa, con ese nombre también. Felipa Ospertato. Fue hallada por uno de los cuidadores del cementerio, en el cual ella se encontraba desmayada. Pensaron de que por ahí se había quedado dormida o lo que sea, pero no. fue el médico, chequearon y estaba, había fallecido en la tumba, y empezaron a tejerse distintas conjeturas. Uh-huh. Entonces, los investigadores, Barrantes y Escobiero, como autora del libro, empiezan a investigar un poco la historia, qué es lo que sucedió, qué rodea esa historia. Empezaban a preguntar a los vecinos, a los floricultores, a todos los que rodeaban el cementerio, y preguntaban, ¿ustedes qué saben de esta muerte misteriosa? ¿Qué se cuenta? Y la historia, o el mito, cuenta de que existe un taxista que ronda las noches en el cementerio buscando pasajeros para llevarlos a otro destino que no esperan. O sea, que los llevan al más allá, a ese destino que nadie quiere saber nada al respecto. Bueno, contaban de que esta señora había subido el taxi porque había terminado muy tarde, se hizo de noche, y subió a... paró uno de los taxis que estaban por la zona y empezó a sentir frío, decía. Empezaban a contar un poco cómo se van contando. Estas historias no se conocen, pero el que los relata en primera persona. Se entró en el auto, están las ventanillas cerradas, hacía mucho frío. Y uno relaciona el frío con lo tenebroso. Claro, entonces el tema es que ella nunca dijo el destino y el chofer nunca le preguntó a dónde tenía que ir. Y ella intentaba hablar con él y solamente podía ver sus manos blancas, flacas, como casi huesudas, el frío, no, que no le contestaba, y dar vueltas por lugares que no conocía, hasta que cuando empieza a desesperarse dice, pero señor, tengo que ir para tal destino, y aquello, el auto se detiene. ¿Y dónde se detiene? En la puerta del mismo cementerio, con voces que le estaban llamando y que ella no se podía resistir a ese tipo de llamados. Esa es un poco la historia, y después todos los diversos testimonios. Y después aparece muerta. Aparece muerta. No hay que tomarse un taxi muy tarde en Chacarita. Y justamente lo que contaban los autores del libro es que dentro del clima de la calle que rodea al cementerio cuenta distintas anécdotas. Algunos dicen, no, ese es un loquito que anda dando vueltas por acá, que nunca labura, no se junta con nosotros, hace la suya, no sabemos bien qué onda. Otros dicen, no, realmente yo subí ese taxi, he burlado a la muerte. Me escapé, abrí la puerta y me salí. Sí, hay uno, ¿no? Que en el libro cuenta que se tiró del taxi. Sí. El señor... acá estaba comentando, era el señor Don Sandoval, que va contando un poco las historias, que dice, sí, porque mi padre desde más allá iba con una bicicleta diciéndome, no te subas a ese taxi. Y contábamos, dice, estas cicatrices las tengo de haberme tirado de ese taxi, quedé todo marcado. Son historias que es creer o reventar, es justamente un mito, una leyenda, y que lo hace muy ameno todo el... Igual por las dudas no tomemos taxi. Por las dudas, caminemos un par de cuadras y nos tomamos el subte o el colectivo que está a mano. Muchas gracias, chicos. La verdad, los dos, excelentes. Noticias del arte. Tenemos escasos minutos y Guillermo nos va a contar las noticias del arte. Y como les estábamos contando al principio, el comienzo del año nos trae un poco de actividades desiertas, pero aún así, buscando e investigando, hemos encontrado cosas como para ver. Y les quería reiterar la noticia de cine, de lo que es La Próxima Estación, que esta película argentina que se estrenó el año pasado, en el 2008, que fue dirigida por Fernando Pino Solana, que más o menos trata de exponer un poco la historia y el saqueo que sufrió el transporte ferroviario, especialmente en la década del 90, ahonda mucho en esa parte. Bueno, la cita es en el Palais de Glass, el viernes 9 de enero a las 18 horas, en Posadas 1725 de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. La entrada es gratis, es libre, pueden ir. Es una película recomendable como para ir a verla, así que ya lo pueden tener en agenda. Ahora que estamos en vacaciones, que nos estabas contando, Lau, que hay gente que puede disfrutar de la ciudad con todo su vacío, tenemos actividades para chicos, para gente que, bueno, tiene que llevar a chicos, que no se fueron de vacaciones todavía. Hay una muestra que se llama Prohibido No Tocar. Esta es una propuesta que intenta explorar los misterios de la naturaleza, conocer cómo funciona la física y la química y despertar en lo que es el asombro de los chicos. Esta muestra se realiza en el Centro Cultural Recoleta en Junín 19:30 y en verano funciona todos los días de 15:30 a 19:30. Esto es, le digo la dirección, es www.mpc.org.ar. Y bueno, la entrada en este caso cuesta 12 pesos, pero es interesante. ¿Y la última? Y la última, podemos justamente también con los chicos ir al shopping del Abasto, en donde se va a realizar una muestra que se llama Los Inventos de Matías. Esta es una exposición del humorista gráfico Sendra, donde los chicos pueden dibujar en un taller de arte. La entrada es gratuita todos los días de 13 a 21 horas en el nivel 2 del shopping del Abasto, Corrientes 3247, y la página es www.museoabasto.org.ar. Perfecto, muchísimas gracias. Les tengo que contar que Manuelita, nuestra queridísima amiga, colega, en este momento está en Ecuador. Está en Ecuador, nos ha mandado un saludo muy especial. Dice que nos extraña mucho. Nosotros también a ella. Sí, ya la vez pasada estuvimos, ¡Manu! Fue muy raro hacer el programa sin ella. Queremos que vuelvas pronto para el piso. Sí, sí, sí. Y se nos acaba el programa. Hemos tenido, fue vertiginoso. Sí, la verdad que cada vez más rápido se nos pasa. Cada vez más rápido, hemos hablado de taxis, hemos hablado de leyendas, de nosotros. Así es. De nosotros en los taxis. De nosotros en los taxis. Y nos quedaron muchas cosas afuera. Siempre nos pasa lo mismo. Siempre nos quejamos también por eso. Cada vez, yo creo que 2-3 horitas tendríamos que tener. Sí, como mínimo, para poder explayarnos y contar todo lo que queremos contarle a la gente con respecto al arte y la cultura. Así es. El tiempo es tirano, así que nos vamos retirando. Nos vamos retirando, nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la noche en la 95.5. Chau. Chao. Buen comienzo de semana. Excelente.